Protesora, grupo de lucha armada de mujeres y lesbianas. Protesora, o Zorras Rojas en castellano, fue un grupo de lucha armada de lesbianas y mujeres que se dio a conocer por primera vez en 1977 con un ataque a la Cámara Federal Alemana de Médicos. Aunque esta no era su primera acción, dado que en 1975 ya habían puesto una bomba en el Tribunal Constitucional, llamándose por aquel entonces Células de Mujeres Revolucionarias. Ambas acciones estaban relacionadas con la campaña por la despenalización del aborto que aglutinaba a gran parte del movimiento feminista alemán de entonces. Para Rotesora, era obsoleta la imposición hacia las mujeres de habitar una feminidad sumisa y pasiva. Se enfrentaron al imperialismo, al Estado, a las leyes, a las políticas capitalistas. Se posicionaron siempre desde la organización autónoma, prolongada desde la constancia y disciplina a largo plazo. Mantuvieron una organización separatista ante la violencia que vivían las mujeres en diferentes espacios mixtos. Cuestionaron las lógicas jerárquicas y, por sobre todo, la opresión hacia el cuerpo de las mujeres, el sexismo, la trata, la comercialización de los cuerpos, la heterosexualidad y maternidad obligatoria, la medicalización y la biotecnología. Durante casi 20 años, Rotesora llevó a cabo numerosas acciones en apoyo a diferentes luchas feministas. Según cuentan en su libro La danza de Milly sobre el hielo, en los años 70 en Alemania, las mujeres y lesbianas organizadas comenzaron a separarse de los grupos mixtos revolucionarios de izquierda, por estar forjándose desde los mismos orígenes patriarcales y porque las luchas de las feministas estaban solapadas por las luchas generales que llevaban los hombres. Es por esto que aparecen varios colectivos autónomos feministas, asumiendo esta separación como necesaria para el desarrollo de la liberación de las mujeres y todas las otras luchas que les atravesaban. En el mismo tiempo que comenzaban algunas mujeres a rebelarse, crearon redes autónomas ante la violencia patriarcal, pero también comenzó la profesionalización e institucionalización de algunas mujeres. En ese momento, se evidenció la capacidad del sistema de integrar las protestas y aprovechar la oposición radical para empujar nuevas innovaciones y utilizar la política de las luchas sociales como fuente de creatividad para las instituciones y también destruir con toda dureza las estructuras de resistencia. Este hecho confirmó para el grupo de lucha armada de mujeres lesbianas que la oposición al sistema tenía que mostrarse de manera más fundamental, que debería ser menos controlable y que no finalizase los límites impuestos por el Estado. Crear vuestras propias bandas fue el lema en los comienzos, con el cual quisieron contribuir a la difusión de la idea de organización militante. Era importante para Rotesora demostrar que la injusticia y la violencia no era solo estructural, sino que también era posible tocar y atacar a los responsables. En un contexto de guerra y opresión hacia el cuerpo de las mujeres, tomaron la decisión consciente de utilizar los medios violentos en su política como algo enormemente liberador. En consecuencia, la clandestinidad era la forma más idónea para perturbar la tranquilidad de las clases dominantes, los patriarcas y los imperialistas. El grupo armado de mujeres y lesbianas Rotesora generó diferentes acciones a lo largo de su historia. En 1980, atacaron al abogado de un especulador inmobiliario. Distribuyeron en la zona del Ruhr billetes falsos en tren de cercanías. En 1981, publicaron su primer manifiesto llamado Cada corazón es una bomba de relojería. Atacaron el parque tecnológico de Heidelberg con explosivos. Destruyeron el archivo del Instituto de Genética Humana en Münster y robaron algunos archivos. Atacaron un centro biotécnico e hicieron acciones internacionalistas atacando varias sucursales y la administración central de una empresa alemana por una huelga de sus trabajadoras textiles en Corea del Norte por tratos inhumanos. La última acción de Rotesora tuvo lugar en 1994. En 1996, anunciaron su disolución. Atacaron a la Corte Suprema repudiando al Estado, las políticas públicas y las leyes. Atacaron a los abogados, policías, médicos y jueces, comerciantes de mujeres y empresarios. Repartieron panfletos, ocuparon casas, salieron a pintar la calle, sellaron cerraduras, tiraron piedras, pusieron artefactos explosivos e incendiarios. Todo era importante para ellas en cuanto se complementaron. Intentaron demostrar que no era tan difícil atacarles, incomodarles o accionar de diferentes formas. Cualquier mujer, al igual que ella, podría hacerlo. No somos distintas a vosotras, decían desde la clandestinidad. Ninguna rotesora estuvo en la cárcel ningún día. Ninguna fue identificada por nadie hasta el día de hoy. Mujeres, levantaos, que el mundo se va a enterar. No te protege ningún muro. Estamos al acecho. Las rotesoras vamos a entrenar y a darte una paliza. Vamos a incendiar tu coche. Vamos a diseccionar tu jardín y a demoler tu chalet. Cread vuestras propias pandillas. Saludos y besos. Rotesora.